Lección 4 para el 25 de enero del 2020. Del horno ardiente al palacio. Sábado 18 de enero. Lee para el estudio de esta semana Daniel 3, Apocalipsis 13 del 11 al 18, Éxodo 20 del 3 al 6, Deuteronomio 6, 4, Primera de Corintios 15 del 12 al 26 y Hebreos 11. Para memorizar, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel capítulo 3 versículos 17 y 18. Así estos jóvenes imbuidos del Espíritu Santo declararon a toda la nación su fe de que el que ellos adoraban era el único Dios verdadero y viviente. Para impresionar a los idólatras con el poder y la grandeza del Dios viviente, sus siervos deben mostrar su reverencia hacia Dios. Deben manifestar que Él es el único objeto de su honra y adoración y que ni aun la preservación de su vida misma podrá inducirlos a hacer la menor concesión a la idolatría. En los lugares celestiales, página 151. Aunque afrontar la amenaza de muerte debido a la cuestión de la adoración puede parecer algo de una época prescientífica y supersticiosa, las Escrituras revelan que en el tiempo del fin, cuando el mundo haya progresado mucho, ocurrirá algo similar, pero a escala mundial. Por lo tanto, al estudiar esta historia tenemos una vislumbre de las cuestiones que, según las Escrituras, enfrentarán los fieles de Dios.